Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. Onda Regional de Murcia. En el Museo del Vaticano se encuentra un antiguo documento egipcio, el papiro de Tuli, un hallazgo arqueológico que formó parte de los anales reales de Tutmosis III, hace unos 3.400 años. Su traducción nos ofrece un increíble relato. En el año 22 del tercer mes de invierno, a la sexta hora del día, los escribas de la Casa de la Vida notaron la llegada de un círculo de fuego en el cielo. Su cuerpo tenía una vara de largo, por un quinto de ancho, aunque no tenía cabeza. Su boca despedía un aliento de olor fétido. El papiro continúa con más descripciones y acaba diciendo: cayeron del cielo peces y aves, una maravilla jamás vista desde que existe este país. También en el Cantar IV de Akenatón se puede leer: y así sucedió que estando el faraón de caza de León, y siendo en pleno día, sus ojos se fijaron en un disco refulgente posado sobre una roca, y su brillo era como el oro y la púrpura. El faraón cayó de rodillas delante del disco. En el antiguo Egipto, en la América precolombina, en el desierto africano o en la Biblia y los demás libros sagrados, podemos encontrar vestigios de las huellas de los dioses, para muchos, unos dioses venidos de las estrellas. Entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas, incógnitas que se superponen dando forma a una escalera, la escalera del misterio, un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dice y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos al último peldaño. Pasan 23 minutos de las 11 de la noche, las 23:23, cuando comenzamos este programa de esta semana. Es el penúltimo de esta temporada, como ya ustedes saben. Hoy vamos a tomar el pulso a un tema clásico. A mí me gusta acabar la temporada con dos temas clásicos. Yo creo que a ustedes también, por eso lo han pedido muchas veces en los correos electrónicos. Nos hablaban de esa gran noche de los ovnis, esa alerta ovni que tendremos la semana que viene. Y también muchos de ustedes nos hablaban del interés que tenían en que hablásemos de los misterios del pasado, de las supuestas visitas de seres extraterrestres en la prehistoria. Por eso, esta noche vamos a hacer precisamente ese tema clásico, ese programa que yo creo que es todo un clásico dentro del último peldaño, que es intentar descubrir qué ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Pero no solamente hablaremos de los temas que son clásicos y que todos ustedes seguramente conocen. Hay algunas novedades en el mundo de la astroarqueología. Acaba de aparecer, concretamente el año pasado, y ha empezado a investigarse hace unos pocos meses, una pirámide en Bosnia-Herzegovina. De eso también hablaremos esta noche, porque la astroarqueología no es una ciencia muerta, está totalmente viva y día a día siguen apareciendo cosas. Lo vamos a hacer esta noche pues con tres invitados de lujo. Estará con nosotros José Luis Casas, ahora lo presentaremos dentro de un ratito, Salvador Sandoval, y conectaremos con Costa Rica para hablar de las esferas de Costa Rica con Óscar Sierra Quintero, investigador de allí del país, que nos va a traer las últimas investigaciones sobre estos temas. Y este va a ser el sumario del programa de hoy. Simplemente decir que al final del mismo daremos algunas recomendaciones y haremos una pequeña reseña de lo que va a ser la semana que viene, la gran noche de los ovnis. Así que aquellos que vayan a participar, pues que no se pierdan esa última parte del programa. Los saludos de Tony García, que se encuentra en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. Gran noche de los ovnis 2006. En la madrugada del 28 al 29 de julio, Onda Regional de Murcia vuelve a encender la ilusión de todos los amantes del misterio y la aventura. Desde las 11 y cuarto de la noche y hasta las 2 de la madrugada, el programa El Último Peldaño convoca la más amplia operación de vigilancia del cielo a la búsqueda de objetos volantes no identificados. Si deseas participar en esta aventura, ponte en contacto con nosotros y dinos en qué lugar vas a situar tu punto de observación y a qué teléfono te podemos llamar. Envíanos un correo electrónico a la dirección escaleradelmisterio@yahoo.es o llámanos al 968-200000. En la noche del 28 al 29 de julio, en Onda Regional, el protagonista serás tú. El último peldaño. Hace ya muchos años cayó en mis manos un libro que de alguna manera pues cambió mi forma de ver las cosas. No digo que fuese un buen libro ni un mal libro, lo que sí digo es que fue un libro de esos que no te dejan insatisfecho, que no te dejan indiferente. Era un libro de un suizo, un tal Erich von Däniken, y se llamaba Recuerdo del futuro. Después de haber leído aquel libro que me dejó realmente impresionado, cayó en mis manos otro libro, el segundo de esa serie que escribía este hombre, que era Regreso a las estrellas. Con esos dos libros se hizo una película que los de mi generación pues fuimos a ver todos al cine, y nos encontramos con una serie de fenómenos, de una serie de misterios que tenían algo en común, y es que era hablar de ovnis, pero no de ovnis en nuestros días, ni siquiera durante las épocas más recientes, sino hablar de ovnis en la antigüedad, ovnis en la Biblia, ovnis en las pinturas rupestres en los desiertos, ovnis en los libros sagrados. La astroarqueología, una disciplina que algunos no aceptan, piensan que no es científica, y que sin embargo otros consideran como uno de los más firmes argumentos para creer que el fenómeno ovni existe de verdad. Por eso esta noche, amigos oyentes, vamos a hablar de las de los principales hitos de la astroarqueología. Hablaremos de los casos y de los digamos argumentos más importantes que la astroarqueología puede tener en sí, y luego pues como ya hemos avanzado un poquito en la presentación, pues vamos a comentar cosas nuevas, entre ello pues esa pirámide que ha aparecido recientemente en Bosnia y Herzegovina. Así que si les parece vamos a empezar allá. Para entrar un poco en materia, vamos a recordar una grabación de una persona muy querida por nosotros, de Paco Padrón, que nos hablaba de unas pirámides descubiertas en el año 1989, precisamente en su tierra, en Canarias. Unas pirámides en Güímar, en una zona de la isla realmente misteriosa y sobre todo muy bella, en la cual pues al principio simplemente era una especie de agrupación de piedras, pero poco a poco empezaron a sacar y se encontraron todo un parque de pirámides. Vamos a escuchar lo que nos decía hace ya muchos años Paco Padrón de esas pirámides. Hay gente que bueno, incluso a nivel científico, que se dice que aquellas pirámides no corresponden, bueno, no que sean pirámides, son pirámides truncadas, pero vamos, su forma es piramidal, que corresponden a la limpieza de agricultores del terreno y demás, y donde se cavan pues higos y demás, ¿no? Y sin embargo, pues hay otras personas que por lo menos manifiestan sus dudas sobre el particular, ya que incluso hay unas orientaciones exquisitas con el solsticio de verano que rechazan, pues que nos hace pensar que los agricultores después de la faena dura del día pues se dedicaban a amontonar aquellas piedras de forma exquisita y a continuación también las alineaban de una forma pues muy exacta, ¿no? Esto nos hace dudar. También se han dicho cosas que esto fue una construcción, lo han dicho un científico, que eran construcciones de los masones. Claro, ya esto es rizar el rizo porque no hay noticias sobre ese particular, ¿no? Bajo ningún concepto esto nos parece adecuado decirlo. En definitiva, no hay que hablar, sino demostrar también. Sigue siendo conflictivo, pero la única realidad es que bueno, gracias a la intervención del señor Olsen y el señor Thor Heyerdahl, pues esas pirámides siguen en pie, cuando precisamente parece ser que hay hasta peligro ahora de unas que están en ICO puedan desaparecer, ¿no? Que la pala arrase con ellas para dar paso a construcciones. Espero que no se haga ese disparate, como ya se hizo una vez, que se barrió una de las mejores que había en ICO, ¿no? Una verdadera de verdadero desastre que desapareciera aquella pirámide. Ayer precisamente hablábamos con Héctor Pérez, nuestro colaborador en las Islas Canarias. Nos estaba dando instrucciones y nos estaba comentando que iba a estar en esa gran noche de los ovnis de la semana que viene en un punto emblemático de la ufología. Recordarán los más veteranos oyentes los programas de Miguel Blanco, donde se hicieron muchísimas alertas ovnis en la punta del Hidalgo, en Tenerife, una zona donde han aparecido muchísimos ovnis, han habido muchísimos casos de ovnis. Pues ahí van a estar nuestros amigos, nuestros compañeros de Canarias, la semana que viene, dándonos información de lo que suceda en esa tierra, en ese pedazo de la Atlántida. Pues nos decía ayer, como digo, nuestro compañero Héctor Pérez, que hay novedades en torno a las pirámides de Güímar. Al parecer se ha encontrado una moneda dentro de una de las piedras donde, digamos, de las que construyen las pirámides, y posiblemente eso puede indicar de alguna manera la datación. Como es un tema importante, lo trataremos en su momento con él y con los protagonistas del tema, aunque yo creo que es importante sacar este caso aquí porque es uno de esos casos recientes de la astroarqueología, que no tienen tantos años como el resto de los que vamos a hablar esta noche. Pues ya vamos a empezar a hablar con nuestros invitados. José Luis Casas, buenas noches. Buenas noches. Compañero, no sabes el placer de tenerte aquí en la mesa. Sí. Tantas horas, tantos programas. Tantas horas compartidas. Sí. El placer es mío también, como puedes imaginarte, es una emoción estar aquí. Para los nuevos oyentes que no lo sepan o no escucharon aquella otra temporada, pues José Luis fue el responsable del 50% del éxito de, yo creo que incluso más, de la primera temporada del último peldaño. Él fundó conmigo este programa y la verdad es que fueron años verdaderamente maravillosos los que tuve la posibilidad de compartir con él estos micrófonos y muchas aventuras aquí en la radio. Desde luego, y cosas... Efectivamente, experiencias, conocimiento de hechos y de gente que de otra manera no hubiéramos lógicamente tenido contacto con ellos, y sobre todo esa sensación de que detrás de los micrófonos, detrás de los receptores, había mucha gente interesada en oír hablar de fenómenos extraños, de misterios, de enigmas, de ciencia. Y de alguna manera, pues eso es lo que intentábamos. También era algo que nosotros llevábamos y llevamos, lógicamente, dentro. Y bueno, no tiene mérito, porque hacemos lo que... Y ahora tú, lógicamente, sigues haciendo lo que nos gusta, con lo cual, pues el mérito es poco... que no hay mucho donde que achacar. Yo estoy encantado de estar aquí otra vez. Ya sabes que de vez en cuando pues me gusta recordar estas cosas. Y bueno, transmitir alguna sensación, porque estas cosas tienen mucho de sensaciones personales y de actitudes personales a estos temas, de los que se levantan suspicacias, muchas críticas, algunas y a veces muchísima vehemencia a favor y en contra. Y bueno, es bueno dar una, yo creo, vamos, es bueno transmitir pues una sensación de tranquilidad, porque estas cosas es para que uno disfrute. Ahora te voy a entrevistar yo, pero dentro de un rato, cuando contactemos con Costa Rica, con Óscar Sierra, me vas a hacer el favor de ayudarme a entrevistar a Óscar Sierra, y así recordamos viejos tiempos. Bueno, estos son todo, una vez que sabe montar en bicicleta. Bueno, pues una de esas personas que conocimos gracias a esa primera etapa del programa es Salvador Sandoval. Buenas noches, Salvador. Hola, buenas noches, Joaquín. Lo habitual del programa, y que es una persona de las que da gusto escuchar, sobre todo porque siempre pone la nota crítica. Algunas veces a nosotros se nos va un poquito, pues eso, el sentimiento de, no de la creencia, porque tampoco es que seamos nosotros demasiado crédulos de todas estas cosas, pero sí a veces, quizá por los años, nos acordamos de nuestra juventud, de aquellos años en los que íbamos a investigar y que estábamos en el campo, pues detrás de las luces y todas aquellas cosas, y a veces Salvador Sandoval nos pone en el suelo otra vez, porque es una persona muy crítica. Y esta noche va a ser el contrapunto, el que va a poner la nota crítica, que no digo que sea... Pues, bueno, que coste que yo vengo en son de paz, ¿no? O sea, que no... Pero sí la nota crítica, pero sé que tú estas cosas de la astroarqueología... Estas cosas necesitan. Vamos a remitir a los oyentes a tu artículo en Estigia, Las miserias de la astroarqueología, para que sepan de qué estamos hablando. Así que los que quieran pueden entrar en la página, en Estigia, http://revistaestigia.tripod.com, y en el número actual, en el 125, tenemos un artículo de Salvador Sandoval, precisamente pues poniendo bastante en mal lugar a todo esto de la astroarqueología. Así que esta noche te vamos a pedir que hagas ese papel, porque yo creo que es importante que realmente se ponga esa nota crítica. Vamos a empezar, si te parece, José Luis, un poco antes de entrar en casos y en lo que son ya ya, pues, yo diría que casi hitos de la astroarqueología, pues a definir un poco qué es la astroarqueología, porque seguramente muchos oyentes esa palabra les suena un poco rara. ¿Qué se puede entender como astroarqueología? Pues no me extrañaría que sonara raro, porque verdaderamente es una cosa rara. Yo definiría esto de la astroarqueología como una afición, como un hobby. Tú antes en la introducción lo has, bueno, en algún momento lo has relacionado, lo has puesto a nivel de una disciplina. Una disciplina lógicamente es, en cuanto a que agrupa, pues uno, hay un corpus de estudio, de lectura, y luego gente que se dedica a ello y gente que... Entonces, disciplina es, pero yo lo definiría de la forma en la que tal y como yo la he vivido durante muchos años, por esa afición y ese hobby y ese interés por conocer un poco más de algunas cosas del pasado, o no, si no tanto conocer algo del pasado, navegar por unas visiones diferentes o unas fantasías en ocasiones que no son las que la ciencia tradicional pues nos ofrece sobre qué pudo ocurrir pues hace 1000, 2000, 3000 años o incluso más. Entonces es una forma de pensamiento, ya digo, es una afición, es un hobby que yo no lo pondría en el rango de ciencia, aunque me gustaría luego matizar un poquito esto, y que trata sobre todo pues de las cosas del pasado, de hilo de arqueología, hechos, vestigios que pertenecen al ámbito arqueológico, pero para los que no hay una explicación convincente para muchos, o cuando menos que se busca para esos objetos o para esos escritos o para esas rituales una explicación alternativa. Y lo de astro es lo que siempre introduce los matices, que aunque yo reconozco que no he leído el artículo de Salvador, pero sí que entiendo que es lo que mucha gente en primera instancia critica y se pone rápidamente de uñas cuando oye hablar de esas cosas, y es que, bueno, es de verdad que mucha gente busca la huella de los extraterrestres en estas cosas, y no siempre tiene que ser así, porque detrás de muchas de las cosas que tradicionalmente se ha estudiado bajo el epígrafe de astroarqueología, pues hay enigmas históricos que no tienen explicación, y lógicamente no tienen por qué ser extraterrestres, eso, pero son enigmas que no encajan todavía, no se comprenden perfectamente, y ese es el interés y ese es el matiz que uno puede encontrar para leer y para entretenerse muchísimo tiempo. Y para terminar, no me quiero extender mucho ahora mismo, pero un solo matiz con lo de la ciencia, y esto sí, eso no es ciencia. Si uno busca en el ámbito científico cosas de astroarqueología, no encuentra nada. Pero si en lugar de astroarqueología busca arqueoastronomía, aparecen muchas cosas. De hecho, hay incluso revistas científicas de arqueoastronomía. Bueno, realmente también nos daremos cuenta seguramente durante el programa de hoy que muchas de las cosas puramente astroarqueológicas, estos fenómenos que repasaremos, o algunos de ellos al menos, tienen una, se les ha buscado una explicación o una asociación astronómica. Hablabas o recordábamos ahora hace un momento a las palabras de Paco Padrón con respecto a las pirámides de Wima, y él dejaba incluso caer alguna posible explicación astronómica de esas construcciones. Bueno, pues ahí hay un vínculo, hay una disciplina y hay una corriente científica igual perfectamente establecida, que es la arqueoastronomía, que intenta pues encontrar, explicar y estudiar los recintos y las construcciones y los hechos pues desde los megalitos hasta cualquier tipo de construcción arqueológica que se presta a ello desde el punto de vista de su relación con las posiciones planetarias, y eso es perfectamente, en fin, eso no tiene ningún tipo de discusión, ¿no? Gran Noche de los OVNIs 2006. En la madrugada del 28 al 29 de julio, Onda Regional de Murcia vuelve a encender la ilusión de todos los amantes del misterio y la aventura. Desde las 11 y cuarto de la noche y hasta las 2 de la madrugada, el programa El Último Peldaño convoca la más amplia operación de vigilancia del cielo a la búsqueda de objetos volantes no identificados. Si deseas participar en esta aventura, ponte en contacto con nosotros y dinos en qué lugar vas a situar tu punto de observación y a qué teléfono te podemos llamar. Envíanos un correo electrónico a la dirección escaleradelmisterio@yahoo.es o llámanos al 968 20 00 00. noche del 28 al 29 de julio, en Onda Regional, el protagonista serás tú. El último peldaño. Pues ya saben, ese correo también lo pueden utilizar si quieren hacer alguna pregunta, aunque también tenemos el que ya estrenamos, que es el correo oficial del programa, escaleradelmisterio@orm.es. Así que ya saben que pueden dirigirnos ahí sus correos electrónicos o llamarnos al 968-20-0000 para cualquier intervención que quieran tener en el programa. Vamos a empezar ya, José Luis y Salvador, a entrar en casos, porque el tiempo ya sabes lo que pasa en la radio, que se nos va a una velocidad, yo no sé, eso de la relatividad de Einstein, probablemente es que el hombre hacía programas de radio, si no, no se entiende. Sí. Bueno, vamos a empezar a ir diciendo algunos nombres de algunas de estos hitos o estos vestigios astroarqueológicos o arqueoastrológicos, como queramos llamarle, y si te parece, muy brevemente nos relatas de qué se trata, y luego me gustaría también que Salvador pues pusiera el contrapunto, porque seguramente pues tradicionalmente han sido explicados como intervenciones de extraterrestres. Vamos a empezar con, yo creo que el más conocido de todos, que es la línea del Nazca. Son unas líneas que todos nuestros oyentes seguro que conocen, esas magníficas líneas con más de 300 figuras, creo, ¿no? Una gran cantidad de figuras, algunas de ellas humanas incluso, aunque no son las más conocidas, de animales, pero sobre todo hay pistas, lo que se llaman larguísimas líneas rectas que podían padecer, en principio, aeropuertos. Vamos a empezar con eso. Bueno, yo creo que efectivamente nadie debe desconocer, supongo, a estas alturas algo sobre Nazca, una zona, una región allá por en el Perú, de unos centenares de kilómetros de largo y bastante menos de ancho, pero en cuya superficie pues se extienden unos dibujos que fueron observados fundamentalmente desde el aire, puesto que a pie de suelo no se aprecian, dado la envergadura de algunas de esas figuras, que pueden alcanzar algunos cientos de metros. Y bueno, se trata de dibujos, y efectivamente hay muchos tipos, hay figuras humanoides, hay animales, hay figuras geométricas, hay espirales, y también pistas rectas, que en principio pues bueno sorprenden por la precisión, sorprenden por las dimensiones y por el equilibrio de las mismas, como si se hubieran hecho trasladando una cuadrícula al terreno, pero recordar que estamos hablando de figuras de, en algunos casos, de cientos de metros, que insisto, desde el suelo pues no se aprecia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando se descubren estas cosas, pues alguien piensa, si solamente se pueden ver desde el aire para dibujarlas y apreciarlas desde el aire, puesto que, repito, desde el suelo no se puede saber si estamos ante una en la figura de la araña o del mono o de lo que sea, porque no se puede ver nada, se hacen separando simplemente las piedras del terreno, que es un terreno especialmente compuesto en el que bueno el predomina el hierro y se oxida al apartar la cubierta, y eso hace destacar esa línea. Bueno, pues claro, al ir haciendo esa actividad de separar esas piedrecitas, pues resulta que van apareciendo pues, sus destrozos que se aprecian pues desde 400 o 500 metros en el aire. Lógicamente fue una materia para que los padres de la astroarqueología, von Däniken en su primer momento y luego todos los que han venido detrás, pues lo tomaran pues un poco como la piedra angular, es decir, hay algo que solamente se ve desde el aire, hay algo que parece que está hecho incluso con esas pistas a las que tú aludías de muchísima longitud, parecería pues una pista de aterrizaje de los aeropuertos. Pues está claro que esto puede ser una llamada para naves, para cosas que vienen del aire. Bueno, esa es claramente la visión de los astroarqueólogos. Y efectivamente la cuestión es que hay todavía un enigma y muchas cosas por saber de para qué y de qué forma sí se sabe, pero sobre todo para qué esas figuras están ahí, ¿no? Uh-huh. Y ese es un ejemplo además paradigmático de todas las cosas que se estudia en la astroarqueología. Hechos, esculturas, arquitectura, figuras, tradiciones, para los que alguien le puede encontrar una explicación o una justificación utilizando como recurso los extraterrestres. Evidentemente es de por sí bastante difícil de demostrar, Pero también es verdad que mientras que no haya otra explicación probada, pues bueno, ahí queda. Y ese es el resquicio que siempre tiene la astroarqueología. Es decir, hay cosas que, puesto que no existe, para las cuales o la ciencia, la arqueología, pues bien mira para otro lado, o no se preocupa, o no ofrece, porque no hay explicación y no hay pues información fidedigna, pues el nicho está perfectamente ocupado para que bueno, se ponga sobre la mesa la hipótesis de que puede haber habido una intervención de otras civilizaciones. Ahí, yo supongo que Salvador está de acuerdo conmigo en que hay otras posibles explicaciones. Lo que pasa es que a veces son tan difíciles de creer casi como la de los extraterrestres. Por ejemplo, se ha dicho que Nazca se ha hecho con globos aerostáticos. Yo, incluso en un documental magnífico, por cierto, de lo que no recordamos si era de National Geography o era del canal Historia, pude ver cómo incluso habían construido un modelo de un globo aerostático con los materiales que podían haber tenido en el siglo cuarto o entre el cuarto y el décimo, que es cuando se supone que se podían haber dibujado estas líneas. Y claro, con los materiales que había se podía hacer, evidentemente. Pero claro, había que tener a lo mejor los conocimientos de hoy en día para poder hacer eso con aquellos materiales. No sé si tú estás de acuerdo en eso. Mira, Joaquín, yo no soy un experto en astroarqueología, ni en paleoastronáutica, ni en arqueoastronomía, ni nada por el estilo. Tampoco soy experto en arqueología. Simplemente intento aplicar un poco de sentido común para ver qué pudo pasar con todas estas cosas. Hay un hecho, y es que para mí está claro, los habitantes de aquellas tierras hicieron esas líneas. El misterio es que no sabemos cómo. Eso es lo que no se ha explicado hasta ahora. Para mí no hace falta recurrir en absoluto a una fuerza venida del espacio, porque claro, yo me pregunto, si esas naves vienen de lejanísimos planetas y vienen tripuladas por seres inteligentes, se supone que unas naves con una tecnología avanzadísima, porque necesitan esa serie de figuras que representan a animales. ¿Para qué? Para orientarse. ¿Por qué va a ser eso un cosmódromo? Yo no sé si las líneas de Nazca son realmente como pistas de aterrizaje para naves intergalácticas. Pues yo me imagino las maniobras que tiene que hacer un experimentado piloto extraterrestre cuando llegue, por ejemplo, al rabo del mono, o cuando llegue al pico del colibrí. O sea, es que simplemente aplicando un poco de sentido común, es que no le veo a esto, sinceramente, ni pie ni cabeza. Y yo respeto a quien quiera creer que esto es así. Uh-huh. Efectivamente, están hechas de tal manera que solo se pueden ver desde el aire, pero yo creo que no hay que irse a explicaciones paleoastronáuticas para explicarlas. Simplemente las hicieron los que vivían allí, aunque no sabemos cómo. Lo que sí se dijo en su día, creo que fue el propio von Däniken, es que no eran para aterrizar ni para despegar, sino que eran una señal para avisar de algo a alguien que podía venir por los aires. Eso quizás sí que pueda tener más lógica, ¿no? Pues, que... De todas formas, yo vuelvo a lo que he comentado antes. Partimos de que es una cosa indemostrable. Desde luego, si se hizo para avisar a alguien que pasaba por allí. Yo le digo que Däniken dice que es un cosmódromo. Sí, pero. Sí, claro, evidentemente, o sea, Däniken. Evidentemente. Estaba diciendo. Es que si aterriza y algo se carga la pista, evidentemente. Claro, claro. Pero que quiero decir que si eso se hizo con idea de avisar o de dar una señal a algo o a alguien que pasaba por allí, pues eso a estas alturas no lo vamos a poder saber nunca. Es decir, es una idea por sí indemostrable. Y eso es así. Y muchas de las cosas de las que podemos hablar. Llegamos a ese callejón sin salida. Hay caminos que no se pueden andar porque no se van a poder comprobar. Y esa es una de las críticas principales, una de los hándicaps, y por eso y una de las razones por las cuales yo a esto comencé llamándolo pues una especie de hobby, porque en la medida que no tenemos una explicación para algunas cosas, pues puede caber casi todo, y puede haber gente efectivamente que le guste dejar volar su imaginación pensando que en aquellos años o en aquellas épocas de la historia de la Tierra pues podían haber habido civilizaciones, visitas, bueno, ¿por qué no? Porque bueno, es una opción improbable, seguramente más que fantástica, pero ya digo, estamos ante algo que en principio no vamos a poder demostrar nunca. Claro, fíjate, yo José Luis, no niego esa opción, que hayan podido existir esas visitas en el pasado. Yo no las niego. Simplemente niego que lo que hasta ahora nos han presentado los astroarqueólogos sea una prueba de nada. Es que yo también me gustaría hablar, porque vamos a hablar en este programa de muchas cosas, y a lo mejor, hombre, a lo mejor alguien estará esperando ver, encontrar o que oír esta noche esa prueba, ese indicio inequívoco de que aquí vinieron hasta tres, y desde luego yo no lo voy a dar, porque primero que no lo tengo, si lo tuviera lo daba, ya lo hubiéramos dado hace muchos años. Uh-huh. Y no existe realmente. Lo que digo es que hay trozos de la historia, de nuestra historia, muchos trozos de nuestra historia que no están comprendidos, no están conocidos. Hay efectivamente enigmas, hay cosas que se escapan un poco a la cronología, digamos, tradicional que todos entendemos. Y eso es una pieza de misterio que nos permite simplemente pues especular. Y hay algunos que además de especular lo que hacen es estudiar, indagar, investigar, y pueden llegar pues a establecer relaciones puntuales de un acontecimiento, de un hecho, con la cultura de la época, con los pueblos que habitaban el lugar, con las tradiciones, y al final se van sacando cosas. Pero la gran mayoría, entre ellos yo mismo incluso, que bueno, es un tema que me ha traído hace muchos años, lo único que hemos hecho ha sido leer cosas de otros, ¿no? Y entonces hay que tener un poco los pies en el suelo, decir, bueno, yo en el fondo me estoy creyendo. Yo ahora, en los últimos años, estoy recuperando información por otras vías. Pero realmente lo que hacemos la mayor parte de las veces es leer el libro. Y muchas veces el libro, pues, ya viene, lógicamente, viene ejecutado por el autor. Si se trata de inscripciones, pues vienen traducidas por el autor o no. En fin, estamos haciendo un ejercicio de confianza que a veces puede parecer excesivo. Por eso yo digo, hay cosas y la historia, la arqueología, de la cual lógicamente debería haber empezado por ahí, no manifestarme como en absoluto, no soy un experto del tema ni muchísimo menos, pero hay cosas que efectivamente, bueno, pues uno tirando del hilo de que uno dice ahí puede haber un misterio. Bueno, pues efectivamente dice, pues esto no está explicado, o puede haber aquí una falta de conocimiento. Pues a partir de ahí dice, puede haber, bueno, que en no sé qué momento se usara alguna tecnología que a lo mejor no deberíamos haber ubicado ahí. Bueno, pues hay cosas ahí que nos permiten pues estudiar, y esa para mí es la auténtica astroarqueología, no tanto la obsesión que efectivamente tiene mucha gente de buscar el extraterrestre detrás de la línea de Nazca o detrás de cualquier cosa que suene un poco raro. José Luis, en los pocos minutos que nos queda hasta el informativo, me gustaría que nos hablase de algo que tú sí conoces personalmente, que es Stonehenge. Estuviste en Stonehenge hace un tiempo, sí. La verdad es que viniste bastante impresionado del tema, ¿no? Sí, la verdad es que fue una visita espectacular. Quizá menos de lo que podría haber sido, puesto que ya hace algunos años el recinto no se puede entrar por cuestiones de seguridad hacia las propias piedras, porque claro, ahí ha habido ya algunos derribos por la afluencia de turistas a la base de las piedras, pero desde luego es un espectáculo impresionante. Esto pertenece a todo el gran enigma, digamos, megalítico que ejerce una atracción impresionante para muchísima gente, entre ellos muchísimos estudiosos y muchos arqueólogos, y como decía yo antes al principio, hay revistas científicas dedicadas exclusivamente a estudiar y analizar estos monumentos. Y el caso de Stonehenge es quizá el paradigma. Es una de las muchas manifestaciones casi circulares que hay distribuidas por toda Gran Bretaña. Y bueno, yo creo que tampoco hace falta presentarlo mucho. Se trata de lo que queda ahora mismo, unas agrupaciones de piedras. En principio quedan menhires, pero se supone que en su momento eran piedras, es decir, piedras erectas, pero se supone que en su concepción original esas piedras realmente estaban soportando otras transversales, y por tanto pues de alguna forma eran círculos o casi círculos concéntricos alineados con otra serie de con otras piedras en ciertas posiciones, que en conjunto y a la vista de los resultados de la gente que ha estudiado el tema pues ofrece un importante conjunto para perfilar en el horizonte pues determinados acontecimientos astronómicos, como la posición del sol en ciertos periodos del año, los solsticios, la posición de ciertas estrellas. Y es la corriente que en principio parece que se ajusta a casi todos los monumentos megalíticos estudiados. Es decir, casi todos parece que se ajustan a un porqué astronómico. Y es fácil imaginar que a los constructores, estamos hablando de hace, aunque no está claramente datado, pero puede hacer 4 o 5 mil años de la construcción de Stonehenge y algunos otros monumentos megalíticos. Y todos parece que tuvieron una razón astronómica, pues para marcar momentos determinados del año, momentos para saber cuándo, momentos asociados a la recolección de cosechas, etcétera. Por tanto, muy implicados en la vida rutinaria, la vida cotidiana de los moradores del lugar. Otra cosa es igualmente el tema de la erección de los monumentos. Algunas piedras tienen 4 y 5 metros y muchas toneladas de peso. El origen de las piedras, que tampoco está demasiado claro, sobre todo algunas de las que componen es un sitio llano, ¿verdad? Aquello, sí, son todos son sitios, bueno, es sinuoso, pero realmente no hay canteras, ¿verdad? Cerca, pero bueno, se supone que hay un lugar donde sí se ha ubicado. Stonehenge es muy complejo porque tiene diferentes fases en su construcción. Cada una de esas fases responde a un tipo de piedra distinto. Y para algunas sí se conoce perfectamente de dónde, cuál es el origen, para otras no está tan claro. Y luego la forma, y sobre todo a la hora de algo parecido a lo que comentábamos con la de Nazca, a la hora de diseñar exactamente la posición de cada uno de esos monolitos para perfilar un camino que marcara una piedra, la piedra talón, que marca precisamente la posición del sol, pues es un diseño muy complejo, se supone para gente de hace 4 o 5 mil años. El peso y luego el cómo, quién dirigía y cómo se dirigía ese diseño perfectamente pormenorizado que dejó pues ese monumento que ha llegado y que en fin el ser humano lo está acelerando su desmoronamiento cuando ha durado pues 4 o 5 mil años. Pero es una auténtica maravilla, y alguien que tenga la oportunidad de hacerlo y que le atraigan estas cosas, de luego es una visita obligada, tanto eso como muchos de los círculos de piedras que hay en Gran Bretaña. La verdad es que yo creo que es una de esas cosas que hay que visitar, ¿no? Y que realmente hay que verlo. Para seguir hablando en cuanto pase el boletín informativo de piedras misteriosas, pues vamos a contactar con Costa Rica, vamos a hablar con Óscar Sierra Quintero, que es un investigador precisamente de unas famosas esferas que se encuentran en Costa Rica y que también hizo famosas en su día Edith von Däniken, unas esferas que seguro que los más aficionados a esto de la astroarqueología conocen y que tienen en mente el dibujo o la fotografía de estas esferas. Vamos a hablar de ellas porque, como les hemos anunciado, dentro de unos minutos vamos a contactar con Costa Rica en directo y nos va a contar Óscar Sierra las últimas investigaciones, los últimos misterios y acontecimientos en torno al estudio de esas esferas de Costa Rica. Nos quedan muchos temas, nos quedan pues las pirámides, nos queda la isla de Pascua, los indios Dogones, que conocen la estrella Sirio B y C, los indios Callapos y su dios Betcodoti, Tassili, las piedras de Lica. No sé si nos va a dar tiempo a todo, pero lo que sí les aseguro, amigos oyentes, que de lo que no dé tiempo les va a encantar. Así que ahora les dejamos con el boletín informativo de las 12 de la noche y dentro de unos pocos minutos estamos aquí de nuevo para seguir hablando de los misterios del pasado de la astroarqueología. Hasta ahora. Oyentes, 7 minutos pasan de la medianoche cuando comenzamos esta segunda parte del último peldaño, hoy dedicado al mundo de la astroarqueología o astronaves en la prehistoria. Vamos a seguir con el programa, que realmente está interesante. Les hablábamos de esas esferas que hace ya años fueron hechas famosas por H. von Däniken, unas esferas que están en Costa Rica, concretamente en la región sur del país, cerca de la frontera con Panamá. Y hemos tenido la fortuna de poder contactar con un investigador, un hombre que lleva pues algún tiempo ya dedicado a la investigación de estas extrañas esferas. Él se llama Óscar Sierra Quintero, es editor, diseñador gráfico, caricaturista de profesión, astrónomo aficionado e investigador de fenómenos inexplicables. Desde el año 1980 ha colaborado con artículos y caricaturas en periódicos de Costa Rica y en el exterior. Es director del programa de radio Cosmodimensión, La aventura del conocimiento, colaborador con artículos sobre astronomía y astronáutica en el suplemento Educación a Distancia del periódico La Prensa Libre de San José, de Costa Rica. También colaborador con artículos sobre el tema OVNI en la revista Signo, de la ciudad de Santiago de Cuba. También es colaborador de nuestro buen amigo Carlos Yurchuk en su web El Dragón Invisible. Invitado en, como expositor en los programas Noches de Eclipse del Canal 13, previo al eclipse total del Sol del año 1991, asesor del Canal 13 en la transmisión en vivo de ese eclipse, autor del libro dossier El enigma de los círculos del trigo del año 2005 y profesor de cursos sobre astronomía, astronáutica en el programa Cursos Libres y Cursos de Extensión Cultural en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Estatal a Distancia en la UNED. Óscar, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas tardes para ti. Sí, verdad, aquí son las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde, llevamos 8 horas de diferencia, luego ahí pues es todavía de día y es pues eso, las 4 de la tarde. Pues Óscar, estamos encantados de tenerte en el programa, sobre todo porque hacía tiempo que teníamos ganas de tener una persona que haya investigado de primera mano este fenómeno de las esferas de Costa Rica. A mí me gustaría un poco empezar preguntándote acerca de cómo son en sí esas esferas y cómo surge el conocimiento de las mismas. Bueno, exactamente, bueno, estas esferas están, lamentablemente, fueron movilizadas, fueron descubiertas en el año 1939, debido a que la empresa United Fruit Company, una empresa bananera norteamericana, despejó una zona de la selva en la península de Osa, en el sur de Costa Rica, más exactamente en el delta del Diqui, donde desembocan los ríos Térraba y los ríos Térrabas y Vikis, en esa zona, en el Pacífico. Allí fueron apareciendo unas esferas enormes, bastante grandes. Las hay desde 80 centímetros hasta 2 metros y medio de diámetro. Y pesan desde unos cuantos kilos hasta 16 toneladas, o incluso la investigadora Doris Stones, la primera arqueóloga que hizo la investigación de campo sobre estas esferas allá por esa época, los años 40, llegó a decir que habían esferas de 30 toneladas. Entonces, lamentablemente, fueron movilizadas y se perdió el registro de cómo estaban ubicadas. Eso ha sido un problema para poder reconstruir el significado, es decir, por qué fueron hechas o para qué estaban ahí, ¿no? Se cuentan entre 300 esferas las que se han catalogado hasta la fecha, ¿no? Y bueno, el misterio es cómo las hicieron, porque son de una esfericidad perfecta, ¿no? Y un acabado, pues, impecable, ¿no? Yo las imagino como hechas en un torno gigante y con esa perfección, ¿no? Uh-huh. Y todavía no se puede aclarar el misterio de su origen. ¿Qué hipótesis dan los investigadores científicos oficiales sobre esas esferas? Bueno, hay posiciones encontradas, porque, por un lado, bueno, la arqueología oficial insiste en decir que, bueno, que son esferas hechas por los indígenas, porque en realidad sí, efectivamente los indígenas de esa zona, ahí están los indios Borucas, los Térrabas y diferentes grupos indígenas, tenían un alto grado de desarrollo en cuanto al trabajo en piedra. Aquí en el Museo Nacional se pueden ver unos metates, una especie de mesas hechas en piedra, talladas de una sola pieza, y en realidad uno se queda asombrado de ver la capacidad que tienen estos artesanos para hacer ese tipo de trabajos tan perfectos, ¿no? Pero lo que uno no puede, en mi caso, no puedo entender es cómo pueden hacer unas esferas tan perfectas, porque tienen que manejar muchos elementos de geometría, y que no dudo que lo tenían los indígenas de América, tenían un gran desarrollo cultural, pero todavía me cuesta creer para qué fueron hechas. Un investigador, el señor Ibar Zap, propuso que en Costa Rica existía, aquí estaba la Atlántida, y que las esferas se usaban como alineamientos para los navegantes, ¿no? Que los atlantes eran grandes navegantes, según dice él, ¿no? Esta teoría, pues a mí personalmente, con el respeto que se me merece el señor Zap, no me acaba de convencer muy bien, porque no le encuentro una gran coherencia en lo que él plantea. Los arqueólogos también proponen que pueden ser alineamientos de tipo astronómico para llevar el control del ciclo de las cosechas y todo esto. la investigadora Doris Stone pudo recoger o registrar que habían alineamientos en forma curva o en línea recta. Pero lo mismo que pasó con las líneas de Nazca de esta doctora Mary Ritchie, que pasó toda su vida investigando para tratar de demostrar que, digamos, que los dibujos de Nazca, en la planicie de Nazca, tenían un objetivo astronómico, no se ha podido esclarecer eso, como pasó con Perú, con esta señora que no pudo esclarecer si eran de verdad monumentos para llevar el control de los equinoccios y los solsticios. Uh-huh. Esto no está muy claro todavía con las esferas de piedra, porque como le decía, lamentablemente fueron movilizadas. Aquí en San José se ven en las jardines de las casas. Fue un desastre, pues se las llevaron, se han llevado fuera del país bastantes, para Europa, para Estados Unidos, y hasta ahora el Museo Nacional está tomando medidas y se piensa crear una especie de parque que han propuesto a la UNESCO, declarar esta zona Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Crear un parque ahí grande, ¿verdad?, por iniciativa del Museo Nacional, ¿no? Pero por lo pronto hay un gran debate sobre esto. Por un lado, los oficialistas rebaten las teorías. Aquí estuvo el investigador español Juan José Benítez, también investigando, y él lo saca en el libro Mis Misterios Favoritos, nombra las esferas de piedra. Lo mismo que, como acaban de decir ustedes, Eric von Däniken estuvo por acá también, y él divulgó mucho en su libro Regreso a las Estrellas, divulgó este misterio de las esferas, ¿no? Uh-huh. Pero todavía no se ponen de acuerdo, o sea, cada uno expone su teoría. Lo cierto es que también han encontrado unas esculturas de estos grupos indígenas donde aparecen unos seres con una especie como de tubos en la boca y todo esto, unas esculturas planas, ¿no?, que no son de volumen, sino planas, con base de espiga, y típicas figuras antropomorfas, ¿no?, pero con unas formas extrañas, ¿no? Entonces, de esto hay el debate, de si fueron obras de los indígenas o son obras de otro tipo de seres, los atlantes, o incluso, como dice Eric von Däniken, pueden ser obras de seres venidos de otros lugares del universo. Pero uno, al ver las esferas, se queda asombrado de ver la perfección, ¿no? Acabo también de ver que en Guadalajara, en México, en una sierra que hay en México, una montaña ahí cerquita de a unos 80 kilómetros de Guadalajara, ha encontrado también una cantera de esferas de piedra, pero son muy deformes, ¿no? No tiene la perfección que hay en Costa Rica. En la sierra de Ameca, cerca de a 80 kilómetros de Guadalajara, al oeste de Guadalajara, hayan encontrado un montón de esferas, pero muy deformes, ¿no? Pero las de Costa Rica son bastante, bastante bien perfectas su forma, ¿no? Sí, eso es lo que podemos explicar, ¿no? No sé qué más me querías preguntar sobre esto. Oscar, buenas noches, soy José Luis Casas. Un par de cositas te quería preguntar. Por un lado, ¿se han tratado por alguna manera estas esferas? Y en segundo lugar, si es posible que estén asociadas, en cuanto a su manufactura, a algunos pueblos indígenas, ¿sabes si hay relación en los rituales o en el folclore o en las tradiciones de esos pueblos con algo parecido a esferas? No, ese es parte del gran bache que hay. O sea, no se ha encontrado, hasta donde yo he podido investigar, no se ha encontrado una relación, porque los mismos indígenas actuales dicen, les hablan de las famosas bolas de piedra, pero, y los arqueólogos oficiales tratan de dar una explicación de cómo fue que fueron creadas, porque están hechas en un tipo de material, eso es lo más interesante, están hechos en un tipo de roca cuyas canteras se encuentran a 20 kilómetros de distancia de donde fueron encontradas, entonces no se explican cómo pudieron trasladarlas, ¿no? Uh-huh. Incluso en una isla que está frente a la península de Osa, que está en mar adentro, 20 kilómetros más o menos de distancia de la costa, ahí también se han encontrado esferas de piedra y no se explican cómo fueron trasladadas hasta esta isla, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero no se encuentra ningún vínculo, hasta donde yo sé, con uh-huh. las tradiciones de, como decías, de uh-huh. de los rituales de los indios, ¿no?, con las esferas de piedra, ¿no? Uh-huh. Todavía no se puede explicar para qué fueron hechas tantas y diferentes tamaños, porque, como digo, las hay desde unos cuantos centímetros hasta el tamaño de 2 metros y medio, uh-huh. ¿verdad? Entonces, no se explica. Por ahí también hay una teoría que propuso un investigador, donde él sugiere de que las esferas reproducían las constelaciones del cielo en el suelo, en la tierra, y que el tamaño de cada esfera correspondía con la magnitud de cada estrella. Y por ahí, un registro que encontró quizás de la investigadora Doris Stone, decía que una de esas formaba la constelación de la Osa Mayor, ¿verdad? La trataba de reproducir en el suelo, a la manera de los petroglifos de Perú, solo que con estas esferas colocadas en la posición que tiene cada constelación, ¿no? Por otra parte, también han encontrado esferas de piedra, son pocas, pero han encontrado que tienen petroglifos grabados, ¿no? En uno de esos, un investigador independiente encontró una relación entre el petroglifo, el dibujo sobre la esfera, con la constelación de Pegaso y la galaxia de Andrómeda, que están bien representadas en esa esfera. Pues como él lo muestra y lo plantea, tiene bastante coherencia, que bastante coincidencia entre el dibujo, el petroglifo de la esfera de piedra, esta que está en Casa Presidencial, por cierto, en la Casa Presidencial de aquí de Costa Rica, está esa esfera de piedra, y la constelación de Pegaso, ¿verdad?, con Andrómeda. Entonces, por ahí se puede encontrar quizás un tipo de relación de que estas esferas pudieran tener alguna relación con los estudios del cielo que hacían las culturas precolombinas de Costa Rica, del sur de Costa Rica, sí. Nos decías antes de entrar en antena, Oscar, que podría haber alguna relación entre la forma en que fueron talladas las esferas y esos famosos también cráneos de cristal que también han sido pues muy tocados dentro del mundo de la astroarqueología. Sí, esa es parte de la del debate que hay, que no se explican. Por ejemplo, algunos dicen que estas esferas de piedra en realidad fueron, explica un investigador, él trata de decir de que las rocas estas, de que el material de que están hechas estas rocas, al ser calentados al fuego, se van desgranando en forma como de las capas de una cebolla, ¿no? Y una roca puede ser cuadrada y con el tiempo toma una forma esférica al ser calentada y enfriada con agua bastante fría, ¿no? Y con esos cambios bruscos, entonces se va, y que al quedar una esfera un poco irregular, después se acaba con métodos artesanales, se le da la forma de esfera perfecta. Pero lo que no se puede explicar es la perfección del acabado, o sea, el pulimiento. Es lo que yo, particularmente, cuando las veo y las toco, porque aquí incluso en la Facultad de Agronomía, la Universidad de Costa Rica, hay una bastante grande, fue la primera que yo pude ver, y uno las toca, las acaricia y las ve bastante bien, perfecta la superficie y la forma esférica perfecta, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los famosos cráneos estos que han hallado en la Honduras Británica y en muchos lugares de Centroamérica, cráneos de cristal, que tengo entendido que son, yo pensaba que eran 5 y ahora último supe que son bastantes, ¿no? Se van de 13, me parece, incluso, ¿no? Sí. 13 cráneos, sí. Y uno está en un museo de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. No se explican tampoco los investigadores cómo estas escarabelas talladas en un cuarzo de cierta dureza tengan ese acabado, ese pulimiento que solo hoy día se podría lograr con tecnología muy avanzada, ¿no? Uh-huh. Y no se han encontrado tampoco las herramientas con que se hicieron estas esferas ni los cráneos, ¿no? Pues un misterio que tenéis ahí en esa bella tierra, en Costa Rica. La verdad es que seguirá mucho tiempo siendo un misterio hasta que algún investigador, quizá tú, quizá algún compañero, pueda dar alguna de esas claves que nos puedan llevar a saber qué es lo que realmente hubo detrás de ellas. Óscar, muchísimas gracias por habernos traído esta información. Y la semana que viene queremos también tenerte un ratito en el programa para que nos hables de casos de ovnis. Nos has comentado que tienes algunos importantísimos. Y dado que la semana que viene vamos a tener un programa especial sobre la noche de los ovnis, nos gustaría contactar contigo para que nos cuentes un poco esos casos tan interesantes, que algunos de ellos son primicias y tienen que ver también con militares y ovnis. Sí, yo incluso fui testigo ocular de uno de ellos, un avistamiento masivo que hubo aquí en San José, te contaba anteriormente, uh-huh. Y también caso de los pilotos de líneas comerciales que se han topado muchas veces, eso está reportado mucho por las líneas aéreas como a la antigua Laxa, que ahora es TACA, y los pilotos de aviones comerciales y también avionetas que se han topado con ovnis hacia la zona también del sur de Costa Rica. Muchas veces se han topado con ovnis de tamaños descomunales, ¿no? Del tamaño de un Boeing 747, ¿no? Entonces de eso podríamos hablar largo y tendido en la próxima... Pues la semana que viene nos contarás ese caso dentro de ese programa especial que vamos a hacer para seguir, ver qué pasa en los cielos en una noche cualquiera, o en un día cualquiera, como será en tu caso, para ver si realmente hay tantos ovnis como algunos dicen o no, pero lo que sí hablaremos será de los casos que han habido a lo largo y ancho de todo este mundo. Óscar Sierra Quintero, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Ha sido un placer y espero haberles dado pues la información más o menos requerida de las esferas, que hay mucho que hablar de esto, así que... Ha sido muy interesante y la verdad es que te lo agradecemos muchísimo. Bueno, un saludo a todos los amigos españoles que estaban por allá y bueno, estaremos en contacto nuevamente. Eso es, estaremos en contacto. Gracias. Gran Noche de los OVNIs 2006. En la madrugada del 28 al 29 de julio, Onda Regional de Murcia vuelve a encender la ilusión de todos los amantes del misterio y la aventura. Desde las 11 y cuarto de la noche y hasta las 2 de la madrugada, el programa El Último Peldaño convoca la más amplia operación de vigilancia del cielo a la búsqueda de objetos volantes no identificados. Si deseas participar en esta aventura, ponte en contacto con nosotros y dinos en qué lugar vas a situar tu punto de observación y a qué teléfono te podemos llamar. Envíanos un correo electrónico a la dirección escaleradelmisterio@yahoo.es o llámanos al 968 20 0000. En la noche del 28 al 29 de julio, en Onda Regional, el protagonista serás tú. El Último Peldaño. Pues seguimos avanzando en el mundo de la astroarqueología. Acabamos de escuchar esos misterios de las piedras circulares, de las esferas de Costa Rica, que yo creo que, José Luis, era una de esas cosas que siempre habíamos oído hablar de ella, pero no yo por lo menos nunca había entrado en contacto con una persona que las hubiese tocado, las hubiese estudiado directamente. Sí, la verdad es que muchas veces se ilustra mucho mejor un tema y además se aprende y se piensa, se reflexiona mucho mejor cuando escuchas a alguien que directamente pues ha estado sobre el terreno y ha visto las cosas y bueno, te transmite pues esas sensaciones. En este caso es como casi todo lo que estamos repasando en esta noche, es un enigma pues seguramente con mayúscula, es decir, ahí están, no se sabe ni por qué, ni para qué, ni cómo. Pues bueno, alimenta pues muchas posibles fantasías y sobre todo bueno, estimula a la gente a pensar y yo creo que eso siempre es positivo. En algún momento pues a lo mejor se llega a alguien que se lo plantea de otra manera y se encuentra alguna relación con algún pueblo indígena o lo que sea, pero el caso es que ahí están desafiando pues no solamente el paso del tiempo sino la reflexión humana y el conocimiento humano, y es solamente una de los muchísimos ejemplos de cosas que están en la misma línea, es decir, que están ahí llamando la atención de cualquiera que lo separe, que pase por ahí, pues simplemente pues para pensar, simplemente para viajar con la mente a la época supuesta donde ese objeto, esa cosa se pudo construir y pensar qué estaría pasando ahí, qué influencias y qué conocimiento habría por los seres humanos por los pueblos que convivían con ese objeto. Y bueno, es una forma de enriquecerse culturalmente. Vamos con dos de los eventos que realmente llevan a entender mejor esto de la astroarqueología. Y yo creo que aquí Salvador bueno, va a poner bastante los puntos sobre las íes. Son dos casos muy parecidos, o por lo menos paralelos, de contacto entre civilizaciones primitivas y un supuesto ser que no es de este mundo, no es de este planeta. Me refiero, como ya estáis imaginando, al caso de los indios Dogón y al caso de los indios Callapos. Vamos a intentar ver esos dos casos, José Luis. Empezamos por los Dogón, si te parece. Sí, pues se trata de un pueblo que vive en Mali y, bueno, tiene una serie de ritos folclóricos especialmente curiosos. Además de pues el rito folclórico, digamos, pues está asociado pues a la generación de unas máscaras, que hay un ritual de confección de esas máscaras y de guardar esas máscaras año tras año, en fin, una cosa relativamente compleja. Bueno, el caso es que aparentemente pues una figura central de ese ritual pues es una estrella que algunos estudiosos pues la han identificado como Sirio, de tal forma que desde el prisma de la astroarqueología pues este pueblo indígena de Mali pues es conocedor de algo que los astrónomos han conocido pues recientemente, digamos, para entendernos en la escala de tiempo recientemente, como es el hecho de que Sirio pues es un sistema de tres estrellas. Y bueno, ya digo, esos estudiosos que aparentemente pues han convivido con este pueblo y han interpretado pues esos rituales, esas danzas y esos símbolos, esas señales, pues dicen que efectivamente pues se identifica la estrella principal del sistema Sirio y las acompañantes, y bueno, ese pueblo lo tiene muy interiorizado, asumiendo que es un recuerdo de algún episodio que, ya pasando ya al terreno meramente de la especulación y de la fantasía, pues que en algún pasado más o menos remoto, pues ese vuelo te recibiría alguna visita de esa, de seres de esas estrellas. El caso es que el hecho está ahí. Es verdad que a mitad del siglo XX un investigador, un antropólogo fue que fue el primero que, digamos, puso sobre la mesa el hecho curioso, no solamente este hecho puntual de los Dogon, sino en general pues toda su estructura social, cultural, etnográfica, etcétera, y lo de Sirio pues aparecía ahí como como un hecho más, aunque luego los investigadores de lo extraño pues lo han resaltado, evidentemente, porque no deja de ser curioso. Pero yo también debo decir que cabe la posibilidad, y digo que cabe la posibilidad, de que haya sido una... Bueno, este hombre, que ya digo, fue el que transmitió, el que estudió y el que él pues también tenía conocimientos de astronomía, pues pudiera él haber ayudado un poco a darle forma a algo que a lo mejor tenía alguna base aparentemente astronómica en esos rituales y en esas y en esos símbolos, pero que pues quizás forzó un poco la explicación. El caso es que los Dogon están asociados a un conocimiento astronómico fuera de lo normal para un pueblo que se supone que vive prácticamente en la Edad de Piedra. Y bueno, y ahí está otro hecho, pues eso, que puede alimentar muchas hipótesis, muchos debates, que lo ha hecho además. Y ya digo, es objeto todavía de estudio antropológico vivo y claro. Salvador, ¿cómo te explicas? Porque una de las teorías que se han barajado para que los Dogon o Dogones tuviesen este conocimiento es el de la asimilación. Es decir, que realmente no se trata de un fraude, pero puede ser que por contactos con exploradores o con personal occidental, pues alguien les cuente en un momento dado que existe la estrella doble, Sirio B, y que a partir de eso ellos construyen una leyenda sin darse cuenta o sin dándose cuenta de que realmente ellos la sabían antes. Eso, porque te digo esto por lo siguiente, por el tema de fechas. Sirio B se descubre en 1965. Todavía podían haber habido ese tiempo para la asimilación. Pero ellos hablan de otra estrella más. Ellos hablan de Po y de Emella. Emella sería otra compañera más, otra estrella más de Sirio, que sería Sirio C. Sirio C no es descubierto hasta el año 1995, demasiado reciente en el tiempo para que los Dogones pudieran haber asimilado ese conocimiento. Pero es que además de eso, cuando todo el mundo daba por hecho que solo existían dos estrellas binarias, A y B, los Dogones ya decían que había una más, y eso hasta final o casi final del 90 no se descubre astronómicamente. ¿Qué explicación puede tener eso? Sí, bueno, primero habría que ver desde cuándo los Dogones están diciendo lo que tú dices. Luego también habría que ir a las fuentes y consultar qué es exactamente lo que dicen los Dogones, si lo tienen en fuentes escritas, si o se lo han transmitido oralmente. Es decir, que habría que hacer una investigación rigurosa y ver fechas, métodos de transmisión de la historia, uh-huh, etcétera, etcétera. O sea, una de forma te puedo adelantar investigación que compleja. Marcel Griol, que fue el investigador que entró en contacto con ellos, publicó estas teorías en el año 51. Uh-huh. Estamos hablando de una época demasiado lejana y demasiado anterior al descubrimiento de las dos estrellas que forman el trío de estrellas de Sirio, ¿no? Y ellos ya hablaban de esa, incluso hay un dibujo Dogon de la órbita de la estrella que coincide prácticamente con el que se descubre posteriormente. Bueno, también hay que ver si cuando ellos describen eso están describiendo exactamente ese sistema triple de la estrella Sirio, o qué es lo que están describiendo, o es que los que van allí lo interpretan queriendo ver que los Dogones conocían el que Sirio era un sistema triple, etcétera, etcétera. Es que claro, esto es muy complejo. Quizá les hacen decir lo que ellos no dicen. Habría que verlo muy despacio. De hecho, pues yo creo que si eso es así y se pudiera demostrar, habría llamado la atención de los astrónomos, digamos, oficiales, de la ciencia oficial. Y que yo sepa, no se ha llegado a ese extremo. No, nadie se ha pronunciado. No sé si alguna vez Marquise se ha pronunciado. Se lo preguntaremos. Tomamos nota y se lo preguntaremos. Yo pienso que siempre hay que ir a lo más sencillo, aplicar la navaja de Ockham. Antes, Oscar Sierra ha dicho que en el caso que hemos comentado antes de las esferas de Costa Rica, que los indígenas de Costa Rica, pues, se ha demostrado, porque existen otros ejemplos en museos diseminados por Costa Rica, tenían una enorme habilidad para trabajar la piedra. De hecho, una gran habilidad. Por tanto, pues tampoco hay que extrañarse de que hayan sido capaces de fabricar esas piedras con una esfera tan tan conseguida. No sé si perfecta, pero vamos, por lo que he visto en fotografía, está bastante conseguida. Yo creo que la clave está en lo que le ha preguntado José Luis, y que él no sabía en ese momento, o dice que no hay rastros de la pregunta, de la cuestión que le ha planteado, y es: ¿qué relación pueden tener esas piedras, si se sabe algo, por testimonios escritos, por testimonios orales, de una posible relación entre esas piedras y algún elemento cultural de esa sociedad de indígenas, o algún elemento ritual, religioso, etcétera, etcétera? Yo creo que la clave está ahí. Uh-huh. El misterio es que no sabemos para qué las hicieron, qué pintan allí, pero el cómo, es decir, él mismo ha reconocido que pudo haber sido perfectamente hecha por los indígenas de Costa Rica. Vamos con otro caso muy parecido, y que este sí que yo creo que nos impresionó a todos, José Luis, cuando vimos la película Recuerdo del Futuro, eso, las estrellas, que además creo que Von Däniken hacía, a mi juicio, un acertado paralelismo entre un caso ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, de unos pilotos que cayeron en una isla con un avión normal y corriente, y que cuando se fueron o consiguieron reparar el avión, los indios, los que estaban allí en la isla, les esperaban haciendo un avión de paja. Y después nos puso la historia que vamos a narrar del dios Vesco Dodoti, que es algo muy parecido. Es decir, cuando se van los pilotos, que para estos nativos eran pues dioses, ¿no? La manera de celebrar o de recordarlos es construir un tótem en forma del pájaro en el cual vinieron los dioses, ¿no? Que era un avión de paja, bastante bien conseguido, por cierto. Bueno, pues en el año 1952, Joao Américo Peret tradujo la leyenda de los indios Cayapos del Alto Amazonas. Voy a leer solamente un pequeño fragmento y ya vamos a pedir a José Luis que no lo amplíe. Dice así: nuestro pueblo vivía en una gran llanura muy lejos de aquí, y desde donde podía verse la cordillera Pucacotí, cuyas cimas estaban siempre ocultas por la niebla de la incertidumbre, y continúan estándolo hasta nuestros días. Un día llegó a la aldea un visitante desconocido, se llamaba Bet Kororoti, y venía de la cordillera Pucacotí. Vestía un bo, el bo es el traje, traje curioso que luego José Luis nos va a describir, que lo cubría de pies a cabeza. En la mano portaba un kot, arma que lanzaba rayos. Todos los de la aldea huyeron al monte aterrorizados. Los hombres corrieron a proteger a las mujeres y niños, y algunos intentaron rechazar al intruso, pero sus armas eran insuficientes. Cada vez que con ellas tocaban a Bet Kororoti, caían inmediatamente derribados. El guerrero venido del cosmos se divertía al ver la fragilidad de sus adversarios. Al fin de darles una demostración de su fuerza, alzó su kot y, apuntando sucesivamente un árbol y una piedra, destruyó a ambos. Todos comprendieron que Bet Kororoti había querido demostrarles que no había venido a hacer la guerra. Esto es un trocito nada más de una tradición de los indios Cayapos del Alto Amazonas, como digo, en Brasil, que luego pues tiene más historia, ¿no, José Luis? Bueno, realmente la síntesis es buena, porque resume lo que ha trascendido, insisto otra vez, a través del filtro de los investigadores o los estudiosos de la arqueología, de aquella historia. Efectivamente, se trata aparentemente pues de una tradición que recuerda por este pueblo indígena, recuerda una visita sucedida hace muchas generaciones, en las que pues apareció ese ser que después han ido recordando, rememorando, utilizando pues unos trajes o unos vestidos que ellos se encargaban de entretejer, y que en algunas fotos que pues adornan algunos de los libros clásicos de arqueología, pues se puede apreciar a un traje que realmente en su confección, con recubriendo perfectamente el cuerpo y la cabeza, sin estar ceñido, pues en fin, recuerda, va más o menos a lo que podría ser un traje de astronauta, en cuanto pues eso, a que es grande, tiene algo que parece una escafandra, puesto que la cabeza del hombre que lo viste pues está cubierta. En fin, es un desde luego un atuendo peculiar, que no tiene nada que ver con el atuendo normal y ritual de otros ritos de ese pueblo indígena. Y digo que la síntesis es buena, porque efectivamente estamos reconstruyendo o tomando como punto de partida pues lo que este individuo ha traducido de esas historias, ¿no? y bueno, pues ahí yo reconozco que eso hay que tomarlo con la cautela necesaria, pero la historia, el esquema de la historia no es exclusiva de los Kayapo, aunque los Kayapo pues es un paradigma de esto de la arqueología y esta historia particularmente, al igual que es el hecho de los Dogón que hemos comentado antes y muchas otras, pues resulta que un buen pilar central de los sobre el que se asientan muchos estudios arqueológicos está en algunas tradiciones, algunos ritos o algunas creencias de pueblos indígenas que supuestamente no son más que recuerdos de contactos o efectivamente contacto con algunos seres que te llevaban, no voy a decir extraterrestres, da igual, seres que tenían un grado de tecnología, de civilización superior al de esos pueblos. Y bueno, eso es algo que desde luego enciende discutidísimas y vehementes pasiones entre los ortodoxos y los astroarqueólogos, teniendo en cuenta que de por sí el astroarqueólogo pues suele ser heterodoxo, lógicamente. Y bueno, pues ahí está. Yo insisto, el único, y reconozco que el problema fundamental está en que nosotros no vemos la fuente original. Ya leemos y opinamos a partir de lo que otra gente se supone que con buena fe, se supone, pues ha hecho y ha traducido o ha puesto a disposición del mundo. Pero efectivamente ahí está, y eso es también son tradiciones que están estudiadas desde el punto de vista antropológico, aunque lógicamente no se les confiere la atención ni la relevancia que en este caso pues los astroarqueólogos le dan. Sí, la clave de esto en parte es la traducción. Los italianos, que traducen mucho y saben mucho de este tema, dicen traduttore, traditore. O sea, todo traductor traiciona el texto que está traduciendo. Yo he visto traducciones con el texto original también delante y en muchas ocasiones no lo reconocía, ¿eh? Hay algunos traductores que se dedican a parafrasear lo que dice el original y a veces les hacen decir cosas que el original no dice. No todas las traducciones son fiables. Yo cuando estaba leyendo ese texto traducido por João Américo Pérez, pues tenía la impresión de estar escuchando un episodio de la Guerra de las Galaxias. Entonces, claro, a mí se me plantean serias dudas acerca del lenguaje que utilizó este señor para traducir una leyenda que tiene bastante tiempo. Eso para empezar. Luego, oye, mira, la mitología griega está llena de leyendas, de episodios en que los dioses bajan y entran en contacto con los humanos. Por ejemplo, Hermes era el mensajero de los dioses y Hermes transmitía mensajes de los dioses a los humanos. ¿Pero significa eso que Hermes bajaba de verdad del cielo y transmitía de verdad mensajes a los humanos? Pues claro, es que estamos en el mismo caso. Hay un santón de la ufología española, bueno, se puede decir el nombre puesto que lo ha dicho públicamente, Salvador Freixedo. Yo le oí en un programa de televisión que dirigía Jiménez del Oso, en Canal Nur, si no recuerdo mal, le oí decir que él sí creía en Zeus y en Hermes, así mismo lo decía, yo sí creo en Zeus y en Hermes. Es decir, las historias que nos cuenta la mitología griega son ciertas. Lo que pasa es que sus protagonistas fueron seres venidos del espacio que los humanos, al verlos más desarrollados, pues los convirtieron en dioses, los deificaron. A mí eso me parece, con todo mi respeto, de los más descabellados que se puede oír. Pero durante mucho tiempo, quizá en los años 90, 80, 90, había mucha gente que pensaba que la mitología tenía cierta base histórica. Pues hombre, en el caso de la mitología griega y en el caso de Zeus y de Hermes y demás dioses, pues yo creo que poco trasunto histórico puede haber ahí. Sinceramente es una creación mitológica y en buena parte es una creación literaria y que tiene poco que ver con la realidad. Es una divinización de las fuerzas de la naturaleza o de arquetipos de la mente humana, pero trasunto de seres venidos de otras galaxias, pues bueno, si es que como son argumentos tan subjetivos, es que claro, casi no se pueden presentar argumentos en contra. Es que tú piensas eso porque tú quieres y bueno, pues ya está. Así que Además, vamos a hablar algo más concreto, si os parece, porque esto del tiempo cada vez, yo no sé si es que a mí me parece más, cada vez más rápido, o es que verdaderamente cada vez más rápido vamos hacia una espiral de tiempo comprimido, pero tenemos que ir acabando el tema porque me gustaría hablar un poquito para dar algunas indicaciones, algo relacionado con la Alerta OVNI de la semana que viene. Pero yo no quiero terminar este programa sobre esta arqueología sin hablar de, para mí, dos cosas muy importantes. La primera de ellas, por desgracia, ha desaparecido, que es la pila de Bagdad. Cuando el último bombardeo del Museo de Bagdad, precisamente, con esta desgraciada guerra de civilizaciones o de lo que sea, pero la verdad es que uno de los daños, de los muchos daños que hizo, uno de los graves daños que hizo fue cultural, y es que acabó con un montón de... Acabó, quién sabe si se las llevaron, ¿no? De reliquias arqueológicas que estaban en ese museo tan magnífico de Bagdad, ¿no? Y una de esas reliquias eran las pilas de Bagdad, las famosas pilas de Bagdad, José Luis, que recordás aquella de transparencia, aquella diapositiva que poníamos en las conferencias, con el experimento que se hizo en su día. Bueno, pues esa, la pila de Bagdad, quiero que hablemos un poquito, aunque sea un minuto nada más. Y también quería terminar el programa hablando de la máquina antiquitera, que a mí me parece el paradigma de la astroarqueología, porque ahí sí que hay tecnología y eso es objetivo totalmente. Vamos, si te parece, muy brevemente a contar lo que son las pilas de Bagdad y luego hablamos de la máquina antiquitera y ya cerramos. Pues en una excavación arqueológica que se hizo en Irán, en la zona de Rabwa, pues apareció un objeto que aparentemente... pues un objeto de los muchos que aparece, que hay en una excavación, una pequeña ánfora, una vasija realmente, con un objeto dentro, y bueno, pues como otros muchos se lo llevaron al museo, y después de la limpieza y los trabajos propios de estas tareas, pues apareció, pues eso, una vasija que encerraba un cilindro y cuyo interior de esa vasija pues quedaba lugar para pues rellenar con algo. Bien, como otros, seguramente en muchos casos, pues el tema no pasó de pues un objeto de uso cotidiano para el que no, en principio, no se le podía dar mayor información. Pero alguien pasó por ahí y se le ocurrió que el aspecto, la forma y la organización de ese objeto pues le recordaba a una pila seca. Bueno, pues lo que hizo fue pidió autorización al museo, y entonces pues hizo algunas pruebas rellenándola con un electrolito y haciendo pasar corriente, y resulta que aquello pues daba corriente, por lo tanto podía funcionar como una pila, una pequeña batería, como una pequeña pila. Bueno, David da cuenta de que las excavaciones se habían datado, si no recuerdo mal, de 1500, 1900, 2000 años, no recuerdo con precisión, pero vamos, por ahí, pues el tema surgió y relativamente fue acallado posteriormente y pasó a los... Bueno, quedó en el museo, pero su explicación, digamos, oficial, pues un objeto cotidiano, pero pues la cosa, la segunda parte queda ahí, y es que es un objeto que se podría, que ahora mismo se podría utilizar como una pequeña pila. Y curiosamente no es lo único que se puede relacionar con el uso de la electricidad en tiempos antiguos, porque también, dicho sea de paso, podemos recordar brevemente esa relieve que hay en el templo de la diosa Hathor en Dendera, en Egipto, donde parece que hay representada en la pared una imagen, dos figuras egipcias, una sentada de rodillas a los pies de un artefacto de forma de pera, con una estructura tubular en el interior que parecería claramente, y además apoyada en su extremo con un soporte que parece que recuerda a un aislante y que podría ser una bombilla. Y eso para algunos estudiosos les dio les abrió la puerta a pensar, y así está resuelto el enigma de cómo pudieron los antiguos pintar algunas mastabas y algunos túmulos funerarios con colores vivamente adornados, sin que haya muestras de humo, y por tanto y además recinto donde la luz no entraba, con el uso de la electricidad. Bueno, son dos hechos, bueno, puntuales, pero que realmente en el caso de esta pila pues responde a un objeto que estaba ahí. no sabemos, nunca sabremos si realmente ese uso se le daba en su momento, pero desde luego características técnicas tenía para eso. Y para finalizar ya muy brevemente, esa famosa máquina que apareció frente a la isla de Antiquitera en Grecia, en el mar Egeo, en el año 1900, a 60 metros de profundidad, y que está compuesta por más de 40 engranajes. Todavía no sabe para qué, ¿verdad? No sabe para qué, y no, aún no se sabe. Yo de hecho hace poco tuve la oportunidad de leer un artículo que se publicó hace 15 años o así, que es el último que he encontrado en una revista de arqueología, sobre el tema. Y bueno, se ha conseguido reconstruir virtualmente el objeto, la máquina, ahí lo llaman el mecanismo de Antiquitera, pero no se sabe exactamente para qué. Hay muchas hipótesis que intentan, como comentamos al principio, intentan relacionar ese dispositivo con posiciones solares altamente complejas, pero realmente no se tiene ni idea de para lo que pudo servir, pero la magnitud, la complejidad de los engranajes, de las esferas dentadas, algunos engranajes dentro de otros, da idea de que no se, en fin, hay una elaboración muy superior a la fecha supuestamente o potencialmente atribuida, que aunque tampoco es segura, pero está en torno al 60-90 antes de Cristo. Y es muy curioso porque, bueno, está hecha de bronce y de madera, y no hay ningún objeto similar. De hecho, en el barco donde se encontró hundido a mucha profundidad, un barco con mucho material, muchas estatuas y muchos lo que ahora llamaríamos tesoros o cosas de valor, no había nada parecido a esto, ni se ha encontrado ni objetos ni referencias escritas a nada que explicara cómo funcionaba esto o para lo que servía. Y hoy todavía, digo, muchos arqueólogos, y es asunto de debate, esto sí, desde luego, en revistas de arqueología y de revistas científicas, nos explican mucho más allá de lo que ya digo, es la mera recreación virtual de cómo era esa máquina, nos explican para qué podía servir. Si me permite, sí. Un par de minutos, minuto y medio. Si puede ser uno, mejor. He encontrado en el libro de William Stevens, Astronautas en la Antigüedad, que es un libro que realiza una crítica, a mi modo de ver, bastante razonable y racional, de la astroarqueología. Dice, a propósito de la máquina de Antiquitera, bueno, esto es una explicación. Dice, el mecanismo de Antiquitera es otro producto de la ciencia y tecnología antigua que no necesita de una conexión espacial. Este artefacto, que fue construido en el siglo I antes de Cristo, contiene una serie de engranajes acoplados. A medida que se hacía girar un tirador, los engranajes se movían para mostrar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las constelaciones en su correcta relación entre sí. Sin ninguna duda es un aparato notable, el único que se haya conservado desde la antigüedad, pero no es inexplicable. A finales del periodo helenístico, cuando se construyó este mecanismo, los griegos habían desarrollado un gran conocimiento de astronomía, eso ya lo sabemos. El astrónomo griego Aristarco de Samos había planteado la idea de que la Tierra y los planetas se movían alrededor del Sol, en lugar del punto de vista tradicional de que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Otro astrónomo, Hiparco, descubrió la precisión de los equinoccios. Los griegos también eran muy diestros en la fabricación de artilugios mecánicos y máquinas, aunque muy pocos de ellos tenían una aplicación práctica. Por ejemplo, sabéis que se podía construir una máquina muy rudimentaria, eso sí, pero una máquina de vapor. El mecanismo de Antiquitera es un producto de la ciencia helenística que a su vez tenía sus raíces en siglos de filosofía griega y en pensamiento especulativo. Otra mejor una máquina de Alejandría. Vamos a tener que acabar aquí, si no nos da tiempo a comentar lo que queremos hacer de la alerta. Y bueno, os pido que os quedéis conmigo para comentar también el tema de la alerta. Gran Noche de los OVNIs 2006. En la madrugada del 28 al 29 de julio, Onda Regional de Murcia vuelve a encender la ilusión de todos los amantes del misterio y la aventura. Desde las 11 y cuarto de la noche y hasta las 2 de la madrugada, el programa El Último Peldaño convoca la más amplia operación de vigilancia del cielo a la búsqueda de objetos volantes no identificados. Si deseas participar en esta aventura, ponte en contacto con nosotros y dinos en qué lugar vas a situar tu punto de observación y a qué teléfono te podemos llamar. Envíanos un correo electrónico a la dirección escaleradelmisterio@yahoo.es o llámanos al 968 20 00 00. noche del 28 al 29 de julio, en Onda Regional, el protagonista serás tú. El último peldaño. Estamos ya solo una semana. Dentro de 7 días, todos aquellos que quieran vivir un momento de aventura, que quieran comunicarse con ellos mismos y con ese maravilloso manto que envuelve la noche, las estrellas, tienen una cita aquí en el último peldaño para rememorar algo que ya hemos hecho en 10 anteriores ocasiones, la gran noche de los ovnis. Este año es la gran noche de los ovnis del año 2006. Desde el año 2000 no habíamos tenido posibilidad de estar con ustedes haciendo esta experiencia. A raíz de algunos correos electrónicos de oyentes veteranos que querían volver a participar y volver a sentir pues todo ese conjunto de experiencias que componen una alerta OVNI, pues hemos decidido que era una buena manera de acabar la temporada precisamente con ese experimento. Vamos a recordar algunos momentos. En primer lugar, escucharemos una grabación pues de hace muchísimo tiempo, del año 1979, cuando participamos por primera vez en una alerta OVNI de radio, aunque ya habíamos estado antes, José Luis, en la alerta OVNI de Mundo Desconocido, del año 1976. Pero esta era la primera vez que estábamos en una alerta OVNI en la radio. Era con Antonio José Ales. De Madrid a las 12:30, Juana Sanguino, desde la Avenida de la Sierra, es una señora que estaba con sus 3 hijos vigilando el cielo, ve un aparato con luces verdosas parado un rato y después desapareció. Y siguen llegando las noticias. Andrés, te llamaremos más tarde para ver si tienes más informaciones que darnos. Muchas gracias y hasta luego, equipo cero. Hasta luego. Bien, Miguel Ángel, ¿qué más tenemos por ahí? Nos llaman ahora desde Murcia. Tenemos ya la llamada. Preparando a lo menos nuestro amigo José Luis Pinoza, nos ha puesto con las llamadas esta noche. Ya tenemos a Murcia. Buenas noches, Murcia. Buenas noches. Joaquín Abenza Moreno. Joaquín Abenza Moreno es el director del CIF, el Central Investigador de Fenómenos Extraterrestres. Buenas noches, están en Arsena y tienen corresponsales. Sí, nosotros sabemos concretamente unos 4 puestos de vigilancia aquí en esta zona. Sí. En el oeste de la provincia de Murcia tenemos cubierto concretamente. Sí. Y también tenemos corresponsables en Cartagena, La Manga, Santiago de Rivera, Águila y La Plana. ¿Alguna novedad? Pues de momento todavía no, estamos aquí en contacto por radioteléfono. Sí. Y en fin, en cualquier momento que surja alguna novedad la comunicaremos rápidamente. Estamos esperando vuestra noticia, Joaquín, y muchas gracias por vuestra colaboración. De acuerdo, llamaremos ahí al teléfono de Radio Madrid. Sí, y si no, te llamará nuestro compañero Juan Carlos Caballo. De acuerdo, vale, muchas gracias. Muchas gracias, pero más noticias de Madrid llegan en esta ocasión desde el Parque de las Avenidas y el testigo se llama Fernando. Eran tiempos de emoción. Yo recuerdo, José Luis, tú estabas en Isla Plana, creo, en esa noche. Estábamos en contacto por walkie-talkie, radioteléfonos, entonces no había móviles. Fíjate, no, no había móviles, lo que pasa es que estábamos con todo lo puntero que podíamos de la tecnología de comunicación. Sí, sí, sí, como Tony García dice, pues él tiene un año, ¿sabes? Fíjate, ni vamos, no estaban ni los móviles ni nada. Pero no, sí que es verdad que había muchísima ilusión. Yo recuerdo aquella noche en lo alto de la terraza de mi casa, en Archena, la que le di a mis padres yo aquella noche, subí el teléfono como pude con un cable, lo monté ahí arriba, una emisora de radio que me prestaron porque no tenía ni para comprar una emisora de radio aficionado, y estuvimos hablando con un montón de gente y recuerdo que incluso hicimos llamadas telefónicas de gente que no tenía nada y nos llamaba desde una cabina para decir, oye, cuando llamen de Radio Madrid, decir que hemos visto no sé qué cosa. Aquello sí que era comunicación en estado puro. Pues eso era el comienzo prehistórico casi de las alertas OVNI. Pero nosotros desde el año 91, José Luis, hemos estado haciendo en Onda Regional pues un experimento, yo creo que muy interesante, muy bonito, porque por encima de todo lo que buscábamos era la comunicación. Claro, la comunicación, la solidaridad entre gente afines, es decir, gentes que son, sabemos que son muchas y lo han demostrado durante muchísimos años, que les interesa o les atrae el fenómeno OVNI, pero que además pues también muchas acuden a tener una noche especial al aire libre, en compañía de amigos y contacto con mucha gente a través, en este caso, de forma mucho más rápida, más sencilla, más eficaz, de la radio, de internet, etcétera. En contacto con muchísima gente que está esperando o viendo o vigilando a ver qué pasa en una noche cualquiera por encima de sus cabezas. Eso es, desde luego, se crea un ambiente especial y sin duda yo lo recomiendo a todo el mundo que ya lo ha hecho, seguro que repite, y el que no lo ha hecho, pues que lo pruebe. Pues amigo oyente, no deje pasar esta oportunidad. Si no lo ha estado nunca en una gran noche de los ovnis, este es el momento. Como así ya nos lo han comunicado pues algunos amigos que van a estar, como es Juan Martínez y un grupo de amigos que estarán en la montaña de la Peña Rubia en Cejín. También pues tendremos, fíjate José Luis, a Paco Barrera, Antonio Salinas, Rafael Casares y todos los miembros de la Sociedad de Investigaciones Biofísicas Betelgeuse, precisamente en Granada, pues seguramente en Sierra Nevada, o sea que va a ser un sitio realmente interesante. Tendremos a Carlos Yurchu en La Plata, Argentina, que todos los años nos acompaña. Nuestro amigo Paco Hernández, que de momento no nos ha dicho dónde va a estar, pero que ha dicho que va a estar seguro. Claudio Caballero y un grupo de amigos de Cieza en la Sierra de Ascoy. Otro sitio, yo creo que muy interesante. Tendremos a Miguel en las estribaciones de la Sierra de Almenara, donde hace unos años se vio no solamente un ovni, sino un humanoide, concretamente en lo alto de la sierra, en una zona que se llama Morata. Tenemos a Pedro Ortiz, José Luis, ¿te acuerdas de Pedro? Sí, bueno, claro, claro. Pues Pedro, que es el vínculo con los aficionados, pues se va a estar, esta vez va a estar en el Monte Arabí, o sea, en la falda del Monte Arabí, claro, Yecla, claro. Algo fantástico. Tendremos, como ya hemos dicho antes, en la Punta del Hidalgo, en Tenerife, a Héctor Pérez y un grupo de amigos que van a estar también pues vigilando toda esa zona tan maravillosa, las Islas Canarias. Tenemos a Antonio Pérez, también en Murcia. Tendremos a Ángel Briongo y Juan Félix en Los Monegros. Dos sitios interesantes. Además, coincidimos esa noche con la alerta OVNI que ellos organizan todos los años. Ya es la sexta edición en Los Monegros y desde allí pues también nos darán información de lo que van haciendo. Y, por supuesto, la unidad móvil de onda regional que seguramente pues subirá o bien al Pico de Relojero o alguna zona parecida para poder desde allí otear todo el horizonte de la región y también pues poder entrar en contacto con más amigos que bien estén a través de las emisoras de radio aficionado o bien que también quieran subir a donde va a estar la móvil y allí pues entre todos intentar ver lo que se vea esa noche, que tampoco esperamos que sea nada especialmente, ¿no? Luis, nunca se ha esperado no, nada. Aquí, en fin, aunque siempre se ha dicho en estas ocasiones, nosotros, bueno, este programa y yo creo que esta emisora y muy poca gente, no tenemos un contacto ni sabemos si va a venir o no va a venir alguien, y mucho menos de fuera de este planeta. Lo que nos interesa o lo que mueve estas actividades no es tan eso, sino pues comprobar qué ocurre. Efectivamente hay observaciones raras en los cielos y lo que se pretende saber es ver qué pasa. Y además aunar pues esos intereses, esas motivaciones de mucha gente que al menos una vez al año, bueno, pues le da con mayor o menor rigor o con mayor o menor credibilidad, pues le da una cierta concesión a estas cosas y acude, sale al campo, busca un lugar apropiado, con poca luz y pasa unas horas en compañía de la radio mirando el cielo, que también merece la pena, como ya hemos dicho muchas veces, y haciendo un experimento de comunicación. Y a veces se ven cosas. Vamos a escuchar una grabación del año 2000 donde alguien decía que veía algo. Nada, venimos preparados como para pasar temperaturas invernales. Venga, pues un abrazo muy fuerte y seguiremos en contacto. De acuerdo. Creo que tenemos también a María, que es la oyente que antes nos daba información sobre el avistamiento, que además me parece que es una confirmación del de las 11 y pico. María, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Sí, bueno, yo estoy en Sierra Espuña, cerca de Aledo, entre la Santa de Totana y Aledo. Es una urbanización que hay aquí. ¿Y tú has visto el mismo objeto que narraban antes los testigos? Sí, sí, a las 11 y 20 o 25 eran cuando estábamos por aquí mirando al cielo y de pronto lo hemos visto y de luego no era una estrella fugaz ni un avión ni nada de eso. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Pues se veía muy bien porque aquí, bueno, estaba muy alto y se ve bastante bien porque está despejado y eso, a pesar de la luna, ¿no?, que quita visibilidad, pero bueno, por lo demás muy bien y ha sido así, o sea que ha corrido de oeste a este, cerca de la Osa Mayor, y bueno, en un momento no hemos pensado lo que podría ser. Pues gracias por esa información, María, y lo que es importante es que todas aquellas personas que hayan visto este objeto, que parece que sois varias, pues que nos llamen y nos den cuanto más detalle mejor para hacer un poco un retrato robot de estas luces. Eso pasa a veces hay avistamientos, no decimos que sean ovnis, pero son luces misteriosas, luces curiosas por lo menos. Lo que sí es una cosa importante, yo creo que mucha gente esa noche aprende a distinguir un avión de un globo sonda, de una estrella, de muchas cosas que normalmente la gente no tiene la posibilidad de salir al campo y estar mirando. Claro, al menos a ser consciente de que efectivamente por los cielos pasan muchas cosas y algunas se pueden en fin, se pueden reconocer con alguna facilidad y otros pues a lo mejor no. Y bueno, siempre genera una cierta emoción el comprobar que aparece por ahí algo y que de momento no sabes identificar qué es, porque la combinación de luces o movimiento pues no lo puedes asociar a un avión, porque más o menos un avión pues casi todo el mundo siempre ha visto algo, ¿no? Y eso genera unos sentimientos y unas sensaciones pues muy bonitas. Y luego si además pues hay gente que se va contagiando y cuenta otras cosas, pues desde luego se genera un ambiente que merece la pena ser vivido. Yo, para terminar esta invitación que estamos haciendo ya esta noche, pues como por última vez dentro del programa, porque ya el próximo programa será la noche de los ovnis, será alerta, pues voy a recordar a unos amigos que han estado tradicionalmente con nosotros en las anteriores 10 ediciones y que nos decía Pedro Ortiz que esta vez a lo mejor no están, porque han desaparecido, por desgracia. Me refiero a los radioaficionados. Parece ser que Internet y los móviles han acabado con la romántica afición a la radio, no solamente a la radio comercial, sino a la radio para comunicarse, los radioaficionados. Han sido siempre un pilar fundamental dentro de las noches de los ovnis, de las alertas ovnis que hemos hecho en Onda Regional. A mí me gustaría que alguno de ellos estuviese con nosotros la semana que viene. Desde aquí hago un llamamiento a todos los radioaficionados de la región de Murcia para que no dejen de participar en esa noche, para que no permitan que esa maravillosa afición por las ondas hercianas desaparezca para siempre por culpa de Internet y tantas otras cosas, que están muy bien, pero que no tienen por qué acabar con otras cosas que también lo estaban. Por eso, esta pequeña grabación que vamos a poner ahora, que solo tiene 1 minuto y 57 segundos, va a ser un homenaje a la participación de los radioaficionados en las anteriores 10 ocasiones. Y al mismo tiempo, una invitación, una llamada, para que vuelvan a estar con nosotros la semana que viene. A ver, el amigo Juan Carlos, Charlie Foster Zulu, buenas noches, adelante. Sí, hola, buenas noches Pedro y buenas noches oyentes de Onda Regional. Aquí una llamada que ya son 6 en el kilo de relojero, una temperatura ideal y nada, a ver lo que sea para la noche. Adelante Pedro. De acuerdo, gracias. Muy buenas noches. Y vamos a ver el amigo Teo que se encuentra en el paraje de la Decarada. Teo 5 y NG, muy buenas noches, adelante. Hola, buenas noches Pedro y buenas noches oyentes de Onda Regional. 5 y Ancigol, el paraje de la Decarada. Y de momento todo tranquilo y simplemente hemos visto algunas estrellas jugar. Adelante, Pedro. Recibido, Teo, gracias. Muy buenas noches. Y vamos a ver el amigo Claudio Imi, en la Sierra de Benís, Cieza. Claudio, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todos los oyentes de Onda Regional y a todos los colegas de frecuencia. Desde ese punto, corroborar lo que hace un momento comentaba el amigo Pedro, que se encuentra ante la zona de la Serrana. Hemos visto exactamente lo mismo que él, una luz amarillenta hacia el sureste, en dirección a Alicante, desde aquí, desde donde nos encontramos nosotros. Y luego, efectivamente, ya más a lo alto, en la zona de la Osa Mayor, unos destellos, como el apagado y encendido de una luz, ahí relativamente. Esto es el momento. Saludos a todos los oyentes. Adelante, Pedro. Gracias, Claudio. Muy buenas noches. Y vamos a ver que tenemos aquí también muy cerquita de nosotros, que está Joaquín Sánchez, que va a hacer la presentación de la banda ciudadana y que, bueno, que quiere participar esta noche con nosotros. Joaquín, adelante, buenas noches. Venga, buenas noches, compañero. Venga, somos un grupo de personas que hemos venido aquí a estar con todos los de la banda de los metros. Y bueno, esperamos que lo pasemos bien. Y nada, un saludo para la región, para la banda regional. Y venga, vamos a ver esta noche lo que pasa por aquí. Pues eso es la magia de la gran noche de los ovnis, amigos oyentes. No queremos terminar sin decirles que les invitamos, que les decimos encarecidamente que si no tienen otra cosa mejor que hacer, que pasen esas horas con nosotros, que realmente no lo van a perder. Van a estar en contacto con el cielo, en contacto con un montón de personas maravillosas y sobre todo en contacto consigo mismos. A veces de lo que más aprendes de uno mismo ahí cuando mira al cielo, cuando mira las estrellas. José Luis Casas, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. Igualmente, ha sido de nuevo retomar cosas que parecían ahí dormidas y espero que, bueno, les hayamos dado a los oyentes pues algunas cosas sobre las que pensar, como siempre. Salvador, la semana que viene vas a estar en Los Alcázares. Te llamaremos, sí, como una unidad móvil más. Si queréis contactar conmigo, pues ahí estaremos a ver si vemos algo, porque yo tengo muy mala suerte. No veo nunca nada. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí. A vosotros. Y Y hasta aquí, amigos oyentes, el programa de hoy. Nos hemos pasado un poquito, pero la verdad es que merecía la pena comentarles todo eso para que ustedes estén preparados para esa semana que viene. Los saludos de Tony García, que ha estado en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza, que les desea que pase una feliz semana.